organizando contra el patriarcado como sistema opresor. Contra el patriarcado como sistema opresor. El encuentro provincial de mujeres se realiza en la provincia de La Rioja desde el 2015. Este año el Movimiento de Mujeres Riojanas convoca un nuevo encuentro. Contaremos mujeres de Leva, mujer y violencia, mujer y salud, mujer y trabajo, mujer y medio ambiente, mujer e impunidad, disidencia sexual y varones antipatriarcados. Este sábado 15 y domingo 16 de julio en la ciudad de Chilecito, sumate al Encuentro Provincial de Mujeres. Para una realidad, en el Zoom del Bajo de Vita, Castro Bajos y Circunvalación, ciudad de Chilecito. Información, visita la página Encuentro Provincial de Mujeres La Rioja. Dos, ultraviolenta, una, dos, ultraviolenta, una, dos, ultraviolenta, una, dos, ultraviolenta. Volvemos al aire en este Noticias con Mate. Ahí está. Habíamos tenido un problema de comunicación con la Maca Mercado Mod, así que estamos de regreso con ella. Maca, vamos acá de nuevo. Bueno, dale, bueno, les cuento. La idea del taller de protocolo surge, digamos, por una necesidad que veníamos planteando desde las organizaciones de generar protocolos propios para atender los casos de violencia a los que, digamos, por los cuales a veces éramos consultados o recurrían a las organizaciones. Digamos, teniendo en cuenta que el Estado cada vez, digamos, los mecanismos son más deficientes, muchas víctimas no se contactan con las organizaciones o, por ejemplo, en los casos de impunidad también, digamos, se recurre a las organizaciones. Entonces, la idea del taller es aprovechar el espacio del encuentro para elaborar un protocolo propio para las organizaciones, incluso para que ya les quede a las organizaciones del interior, que por ahí son las que están más alejadas de muchos mecanismos institucionales. Y digamos, la idea es en una primera instancia conocer los protocolos institucionales que existen, porque digamos hay protocolos para, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo, protocolo para atender los casos de violación, de violencia sexual, los casos también para cuando un niño o niña sufre algún abuso sexual. Entonces la idea es conocer primero esos protocolos y en una segunda instancia del taller elaborar un protocolo propio, digamos, de cómo abordar cada uno de sus casos, porque, digamos, de acuerdo a la violencia, tiene sus especificidades en cuanto a, por ejemplo, si es una violación, recurrir o algún tipo de violencia, recurrir al sector de la salud y exigir la víctima digamos, los mecanismos para hacer las denuncias. Entonces, digamos, es necesario que las organizaciones, tanto de la capital como del interior, conozcan los mecanismos institucionales y también generen sus propios mecanismos para abordar los casos de violencia y así, digamos, reclamar también al Estado la eficiencia en la atención de los casos. Genial, Maca. Creo que es importantísimo también charlar sobre los protocolos que, como vos decís, ya existen en algunas instituciones y que en la mayoría de los casos o tienen irregularidades o no contemplan del todo algunas violencias, algunas situaciones que no son particulares, sino que pasan en la mayoría de los casos y que justamente es lo que hace ruido, ¿no? Que a veces una institución tenga un protocolo y que no lo cumpla, ¿no? Claro, totalmente, así como, digamos, una de las etapas de empoderamiento en el conocimiento de nuestros derechos como mujeres o comunidad LGBT, digamos, la idea es también conocer esos protocolos que son los mecanismos que, digamos, se generan desde ese, bueno, mismo Estado patriarcal y todas las críticas que tenemos, pero que esos mecanismos están y nos tienen que servir a nosotros para la exigencia de que, bueno, nuestros derechos se cumplan. Por ejemplo, en el caso de la interrupción voluntaria del embarazo, o por ejemplo, si alguien sufre una violación, hay ciertos tratamientos que se tienen que hacer de forma urgente, o ciertos análisis, y es necesario que nosotros lo sepamos para así también poder exigirlos y también difundirlo ante las víctimas que recurran a las organizaciones, ¿no? Por ejemplo, estuvimos ahí investigando con las otras chicas, coordinamos el taller y encontramos de que a nivel nacional la página del número para hacer, digamos, del Consejo Nacional de la Mujer, existe un listado de lugar por cada uno de los departamentos de La Rioja donde las víctimas puedan recurrir. Entonces la idea también es esa, aprovechar para difundir esa información y que, digamos, las mujeres de toda la provincia sepan a qué lugar ir a golpear la puerta y a exigir que digamos, los casos de violencia sean atendidos y, bueno, y los derechos garantizados, ¿no? Seguramente, Maca. Interesantísimo el taller de protocolo y más que interesante es necesario también por justamente esto que decís vos, la organización de mujeres de la provincia a veces necesita, digamos, tener protocolos de cómo actuar frente a casos de violencia que inevitablemente llegan porque bueno, existe también la solidaridad entre compañeras, ¿no? Y lo que ocurre es que justamente a medida que nos seguimos organizando, llegan casos cada vez más casos, incluso creo yo que tiene una utilidad sumamente importante con lo que es la red de sobrevivientes de abuso, ¿no? Que también a medida que se va conociendo también toda esa información, siguen llegando casos. Entonces hay que tener como organizaciones un punto, ¿no? Para poder actuar y para poder contener a esas víctimas que inevitablemente llegan. Sí, totalmente, digamos, aunque digamos no sea nuestra función, porque justamente hay un Estado el cual es solventado por nuestros impuestos y debería cumplir todas sus funciones, la idea es que las organizaciones dejan sus propias redes y sus formas para contener a esas víctimas y obviamente poder acompañar en lo que es el proceso, digamos, posterior de y obviamente reconocer que uno sufrió una violencia. Y digamos, la idea estamos viendo si dividimos incluso el taller, dependiendo de la cantidad de participantes, jamás con la cuestión de protocolos para atención de casos de niños y niñas, digamos, teniendo en cuenta la realidad de Chilecito también, y otro grupo que trabaje más la cuestión de, bueno, jóvenes, adolescentes y adultos. Porque bueno, también vimos que o sea, hay protocolos para atención de casos de niños, pero obviamente no se difunden y bueno, y las organizaciones están los conos. Genial, Maca. Por último, preguntarte ¿qué te sugiere que este tercer encuentro se lleve a cabo en Chilecito? Y bueno, para mí la verdad que es una satisfacción y además como también un sueño que se concreta, digamos, desde que comenzó el movimiento de mujeres, porque digamos empezó un poco más por ahí en lo que fue la capital y obviamente los encuentros se centraron en la capital, pero creo que Chilecito, tanto por su trayectoria de lucha en otros frentes y también por la serie de casos que van surgiendo, creo que es muy importante para dar también un lugar hasta que digamos, esas mujeres que se están organizando ahí y que incluso también se vienen organizando con otras luchas, digamos, se genere como un fortalecimiento de ese movimiento. Bueno, y quién dice después se puede hacer en otros lugares del interior, digamos, y también tiene que ver con una perspectiva de pensar de eso, de que las mujeres que están por ahí en el interior, al estar más lejos del entramado institucional, sufren otras violencias, digamos, o igual que con el sistema de salud público. Sabemos que en el interior, si en la capital es deficiente, en el interior es mucho peor, y entonces creo que hacer un encuentro en el interior van a salir otros diagnósticos e incluso van a servirnos también a quienes somos de la capital interiorizarnos más en la situación de las mujeres del interior, ¿no? Seguramente, sin duda va a ser un tercer encuentro fructífero y de lucha como siempre, y bueno, poder organizarnos y construir más organización, más lucha, y teniendo en cuenta todas estas cuestiones que a veces no las vemos por estar acá en Capital, sino ver cuáles son las problemáticas de Chilecito, que ocurre allá con la organización entre mujeres, que también pueden aportar a esta visión que tenemos de lucha feminista en la provincia. Así que bueno, Maca, perdón, te agradecemos el tiempo, y bueno, ahí estaremos participando del tercer encuentro provincial de mujeres. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, nos vemos ahí en Chilecito entonces. Un beso grande.